Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tu hermano. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. No saben lo que estoy sufriendo, pero tengo que decir. Cuéntame, tu partida para mí fue dura. ¿Será que él te llevó a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Ser feliz, esto no.